Y compañeros de Poderosa, Iván del foco aquí del barrio Río Atuel, pero también está Yamile, que es de la Asamblea Rosario, y está María Rosa, que es del barrio Los Pumitas, también de Rosario. La saludo muy y les doy la bienvenida a Radio Kermés, Radio Autogestionada Comunitaria, y bueno, por supuesto, queremos conocerlas. Buen día. Buen día, María Rosa. Buen día, Yamile. Si quieren, se acercan. Este es el micrófono que anda, que es el verde. Cuéntanos, bueno, ¿qué están haciendo hoy acá en Santa Rosa? ¿Por qué se acercan desde la provincia de Rosario? ¡Epa! ¿Qué pasó? Bueno, vinimos a visitar y a ver cómo estamos manejándonos desde cada asamblea, de ver las problemáticas que no simplemente pasan en nuestros barrios, sino en toda la República Argentina y en todas las asambleas que tenemos en Argentina. ¿Cuántas asambleas tiene Poderosa en el país? Y hoy se estamos siendo más de 80. 80 asambleas en todo el país. Sí. ¿Y en Rosario cuántas hay? Y en Rosario hay una. Hace unos meses llegamos al barrio Nuestra Señora de la Paz, que es de una ciudad que queda ahí a la par de Rosario, que es Granadero Baigorria. Entonces, bueno, también empezaron hace poquito. Rosario, una. María Rosa, vos estás coordinando, trabajando allí en Los Pumitas, que es tu barrio, ¿no? Los Pumitas. Sí. ¿Cómo es ese barrio? Contanos. Y desde se trabaja mucho con la política. La gente ya estaba cansada de trabajar lo políticamente porque vivían jugando con nosotros. Cuando llega La Poderosa, lo primero fue desconfianza, porque una vez más, como siempre pasa, creo que en todos lados, nos iban y nos decían que iban a hacer esto, el otro, después desaparecían y nunca más. Desde que llegó La Poderosa, los vecinos hemos cambiado y nos hemos empoderado en decir que tenemos que luchar por todo lo que nos hace falta, así como que vivíamos en calle de tierra y se inundaba, llovía dos gotas y no podíamos salir ni llevar a los pibes a la escuela. Han fallecido chicos porque no entraba la ambulancia de tanto barro que se hacía, y hoy en día podemos tener, hace un año, las calles asfaltadas, y bueno, peleamos por la luz porque tenemos una cancha ahí que era muy oscura. Llegaban las 6 de la tarde y teníamos en pleno invierno toda una boca de lobo porque era muy oscuro, no podía salir. Estábamos como que la policía siempre encima de los pibes, porque aparte de ser villeros, tenemos una comunidad ahí en donde que somos los negros villeros, porque usamos gorrita o porque nos vestimos como nos sentimos cómodos, y siempre estábamos a la expectativa de que a cualquiera le llegaba un allanamiento. La policía nos arrebataba, nos hacía de todo, rompía las cosas, las pocas cosas que tenemos en nuestra casa. Es un asentamiento que en donde estamos muy empobrecidos todavía. Muchos de los vecinos han podido salir adelante, pero la verdad que es algo que veníamos viviendo, y podemos decir que hoy en día tenemos un grande cambio. Y por haberse podido juntar y hacer un control popular de esto, ¿no? Hacer asambleas con los vecinos allá y poder salir adelante con la opinión de todos los vecinos y cómo queríamos estar cada uno ahí. Fuera de aire nos contabas que Los Pumitas es parte de la zona norte de Rosario, es un asentamiento de la zona norte. Sí, hace poco se reconoció en el mapa porque estábamos como zona roja y como que no existíamos, y cuando íbamos a sentarnos con alguien le nombrábamos Los Pumitas y nadie sabía qué era, a dónde estábamos, y últimamente nos hicimos sentir bastante. ¿Y cuántas vecinas y vecinos viven ahí? Y tenemos más de 2.000 personas, mucho más. Está de 2.000 familias. 2.000 familias, sí. Claro, es un montón de gente abandonada, sí, básicamente. Y vos estás, como decíamos hace un ratito, nos interesa compartir otras experiencias del país que necesariamente deben ser contadas o enunciadas por los protagonistas y las protagonistas. Por eso también veo que María Rosa tiene la remera, el buzo que dice Cumbre de Base, que vamos a estar conversando dentro de un ratito qué fue la Cumbre de Base. Si querés, Cintia, sí, para compartir, ¿se pueden poner auriculares para poder escucharnos? Yo lo que le quería consultar es cómo... ¿Escuchan? Sí. No escuchan. No escuchan. Entonces por ahí, Cintia, si te puedes dar volumen. Los cosos. Bueno. Ahí está, ¿escuchan algo? ¿Ahí me escuchan? No escuchan nada. Bueno. Ahí sí. Bueno, simplemente preguntarles cómo es la vida hoy en día en ese cordón industrial que es toda esa ruta 11, que están todos los pueblitos, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, también está San Lorenzo, que es una ciudad un poco más grande. ¿Ha cambiado un poco la fisonomía en estos últimos años? Sabemos que han cerrado fábricas en ese lugar. Si los chicos que ustedes están conteniendo también son hijos de algunos de esos trabajadores que se han quedado sin trabajo, más o menos para que nos expliquen a nosotros que no, a algunos que no conocemos, cómo es la vida ahí. Sí, bueno, por ahí contar un poco más la experiencia de los compañeros de Granadero Baigorria, que es la nueva asamblea que tiene, está mucho más interiorizada en ese tema, porque la mayor parte de todo ese cordón industrial laburaban en fábricas que han sido cerradas, muchos de los compañeros y las compañeras han sido despedidos, y claramente ahí se empieza a complejizar un montón de cuestiones, digo, que los pibes vayan a la escuela, que tengan actividades para desarrollarse fuera de la escuela. Uh-huh. Entonces, nada, todo eso se vuelve mucho más complicado y se agrava mucho más la situación de los barrios empobrecidos. Y bueno, igual en general, digo, se cierran las fábricas, pero también siempre los trabajadores de la economía popular, que son la mayoría que habitan en los barrios en los que se copan las asambleas de La Poderosa, digo, también se complejiza mucho más. Uh-huh. Yo un poco quería retomar esto que decía María Rosa de, bueno, la persecución policial, institucional que hay respecto a, y el estigma de las personas hacia las personas empobrecidas. ¿Han podido revertir esto a partir de la organización? Sí, ya se empezó a llevar a cabo el control popular, donde todos los vecinos nos empezamos a ver cuando a un pibe lo paran, y más que de pararlo es como que lo agreden. Hace poco tuvimos a uno en que estaban jugando a la pelota y no sé, tenemos un previo ahí muy cercano y como que no nos dejan desarrollarnos, y ya que nuestra cancha que tenemos llueven dos gotas y se hace todo uh-huh. un río, no se puede jugar. Y habían ido a jugar a un playón a media cuadra de donde tenemos el asentamiento y la policía quiso hacer reprimir a toda la gente que había madres con chicos, había todo, y fue ahí donde nos empezamos a organizar y a que esto no siga pasando. Uh-huh. Porque en realidad cuando lo necesitamos nunca están, pero a la hora de que uno tiene una diversión o algo, lo tenemos ahí jodiéndonos, hinchándonos bastante. Uh-huh. Ahora como que se calmó porque saben que los vecinos estamos más organizados, y cada vez que van a hacernos algo le pedimos explicación de por qué lo hacen y todo como se debe. Claro, o sea, eso, el control popular es eso, pedir uh-huh. explicación de lo que está sucediendo y que nos la den. Recién decíamos, esto es tratar de que los propios protagonistas y protagonistas de su historia lo puedan contar. Poderosa tiene un medio de comunicación, La Garganta Poderosa. ¿Cómo se trabaja políticamente desde Rosario en la publicación, ¿no? Y en los distintos medios que tiene, ¿no? Sí. Sí, bueno, como en todas las asambleas, digo, los equipos de comunicación están siempre tratando de juntar gente y también de capacitarse entre los que vienen de afuera del barrio y los que están adentro del barrio. Digo, la Garganta Poderosa es una herramienta y es una voz de los barrios, pero siempre entendiendo que las temáticas y la agenda nacen desde el barrio. Entonces, bueno, esto, los temas que se hablan en la asamblea o de los distintos talleres o en las actividades que se van haciendo, van saliendo algunos temas que esos son las propuestas para que el equipo de comunicación las trabaje, vea, piense cómo hacer la foto, piense hacer cómo hacer las publicaciones, y después, bueno, se publican en las plataformas que tenemos, y después también hay un trabajo de después de llevar esa nota a todos los medios de comunicación, que no... para los barrios no, la gacetilla no es una gacetilla como en todos los medios de comunicación, sino que muchas veces implica agarrar la nota y llevarla hasta la puerta del medio de comunicación y pedir y contar que nosotros somos una organización, que somos una articulación de asambleas y que es necesario, por favor, que levanten esa nota porque si no, ningún medio lo hace. Uh-huh. Entonces, desde ahí, digo, la herramienta es romper ese cerco de desinformación que existe con los barrios. Y con el gobierno de Rosario, de Santa Fe, ¿cómo, tienen algún tipo de articulación o es todo resistencia? Sí, la articulación que se hace es la que necesariamente el Estado tiene que brindarle al barrio y que bueno, muchas veces hay palos en la rueda, nunca es fácil, pero también siempre nuestra organización y el poder popular es eso, buscar las estrategias para que den respuesta sí o sí, porque la deben dar. Uh-huh. ¿Nos cuenta? ¿Tenías alguna pregunta, Mauro? Quería preguntarle si toda esta lucha que están teniendo en los barrios se ha trasladado a la escuela. ¿O ha sido al revés, que desde la escuela han traído al barrio algunas inquietudes? Digamos, ¿cómo, más o menos, cómo fue esa lógica, digamos? Con las escuelas estamos, ahora se renovó este año el directivo de las escuelas. Uh-huh. Y es a donde van, asisten muchos de nuestros chicos de alrededor y estamos articulando y vamos bastante bien. Uh-huh. Hacemos trabajo a veces en conjunto. Nos sentamos a hablar con la directora como si fuésemos compañeras. Bien, como debería ser. Con los centros de salud también venimos uh-huh. trabajando bien, ya que nuestro barrio, por ser empobrecido y con estos tiempos en donde la situación es una cagada porque mucha gente se queda sin trabajo uh-huh. y es donde empiezan los problemas de violencias de hombres hacia mujeres, en donde se ven que los pibes es donde más tienen hambre, en donde más y ellos lo hacen notar de una manera muy expresiva, en donde los acompañamos, las niñas teniendo talleres de zumba, de ESI, uh-huh. en donde pueden ahí acoplarse con nosotros y las escuelas que ven cómo venimos trabajando con ellos, en que yo a veces digo, tenemos una biblioteca popular muy cerca y los chicos si van ahí tienen que estar pagando su cuota para poder llegar y nuestros niños eso no lo pueden llegar porque están de tan empobrecidos que una madre no puede sacar los 30 pesos que le cuesta una clase para ir a que ellos se diviertan un rato. Entonces como que de La Poderosa articulamos eso, una compañera de barrio se puso la camiseta y le está dando esos talleres de zumba. Los talleres de ESI vienen, también se juntan unas par de compañeras y están ahí. Educación popular, que se hace también para ellos, están ahí siempre. Y como les contaba a las chicas, que ahora es mucho más que ellos nos ven a nosotros, que abrimos la puerta y es, seño, tenés una masita y a veces no le queremos decir, nosotras no somos seños, somos sus mismas compañeras, somos uh-huh. madres del barrio, que muchas en este tiempo, hace 2 meses, se acercaron demasiadas compañeras como para parar la olla y para poder tener a sus hijos una merienda y la comida, que hace poco inauguramos el comedor por la necesidad que pasaba en el barrio. O si no, veníamos haciendo merienda 2 veces a la semana, donde ahora tuvo que pasar 3 veces a la semana y 2 veces el comedor. Y en cada actividad los pibes lo primero que hacen es pedirte galletitas o pan o algo. Es tanto lo que notamos y en las escuelas también. Uh-huh. Ellos donde ven que le tenemos un abrazo o algo merecido, ahí están. Están todo el tiempo buscándonos y bueno, articulando con las escuelas que nos mandan, este chico no está asistiendo a clase, ¿cómo podemos hacer para ayudarlo? O así, vamos, nos acercamos, se acercan las maestras, y lo mismo pasa con los dispensarios. Yo pensaba, ¿no? Cómo, bueno, por supuesto que parar la olla siempre nos toca a los propios, ¿no? A quienes estamos sufriendo el ataque de estas políticas neoliberales. Pero cómo en esa lógica la mayoría son mujeres. la mayoría de las que ponen ahí el hombro y que están bancando la parada son mujeres. Esto, y lo vemos a través del propio medio, ¿no? De la revista, que las fotos que llegan de los distintos comedores populares son mujeres, las que están cocinando, las que están sirviendo, las que están acompañando, las que están educando popularmente. Creo que eso es lo una de las... dentro de un rato vamos a estar hablando con una doctora en ciencias sociales, especialista en imagen, ¿no? Y la imagen que estamos viendo últimamente somos muchas mujeres trabajando juntas, ¿no? Lo colectivo. Eso es lo ven también ustedes. Sí, demasiado. Contanos o cuéntenos qué es la cumbre de base o qué fue la cumbre de base. Bueno, la cumbre de base fue esa articulación que se viene dando hace más de 14 años en Argentina, de La Poderosa, extendiéndola a la latinoamericanización de esas asambleas y de esas problemáticas que vecinos y vecinas empiezan a charlar, a hablar y a encontrarse con las mismas injusticias y las mismas problemáticas. Algo que siempre decimos es que, bueno, todos nos preguntan, bueno, ¿y cómo hicieron para encontrarse y cómo organizaron y todo eso zarpado que se dio en la cumbre de base? Nosotros siempre decimos que cómo hicieron para desencontrarnos, habiendo transitado hace 500 años una conquista que no fue conquista. Una invasión. Y toda esa matriz histórica que viene, que los pueblos latinoamericanos vienen sufriendo y saliendo adelante en conjunto, digo, ¿cómo hicieron para desencontrarnos en ese sentido? Uh-huh. Entonces, bueno, eso, la cumbre de base fue eso. Sentarnos vecinos y vecinas de Latinoamérica, de los barrios de Latinoamérica, para empezar a discutir un futuro y una resistencia en conjunta que se viene dando de muchos años. Uh-huh. Esto fue en Brasil hace no menos de 3 meses, ¿no? Sí, 2 meses. En agosto. ¿Y cuántas personas, cuántas vecinas, vecinos latinoamericanos se encontraron ahí? Y de Argentina salieron 20 colectivos que llegaron a Brasil. Y bueno, y después de cada uno de los países donde hay asambleas, Chile, Uruguay, Paraguay, Cuba, Ecuador, bueno, Brasil, también había muchos compañeros y compañeras de esas asambleas. Y bueno, nada, fueron 3 días muy intensos. Muy intensos, sí. Donde se estaba discutiendo una estrategia política. Sí, es marcar la agenda de los barrios de Latinoamérica, fue eso. Uh-huh. Y había problemas comunes. Sí, tal cual, lo que fue la ronda de feminismos, la ronda de comunicación popular, participando medios no solamente de por ahí de nuestro palo, como decimos, que son medios populares, sino también medios de comunicación que tienen más alcance y que estaban ahí tratando de buscarle la forma para comunicar lo que los barrios tienen para decir. Y nada, se llegaron a objetivos zarpados, como por ejemplo, nada, marcar la agenda de una cobertura colaborativa a nivel latinoamericana, en el panel de feminismos también, con experiencias de mujeres de distintos países que hacían profundizar los debates que se vienen dando en las asambleas, pero siempre marcando la agenda también. Estamos en el estudio de Radio Kermés 106.1 con compañeras poderosas de Rosario, pero también está Iván, nuestro compañero de acá del barrio Río Atuel, que nos va a contar un poco de qué se trata la convocatoria para esta tarde, ¿no? Que va a suceder allí en la tira 27, departamento 1 de la barriada, que viene sufriendo un abandono que es evidente y que durante las últimas semanas se evidenció con directamente la imposibilidad de ingresar por algunas arterias al barrio, el hundimiento que también se puede, ese hundimiento sí se puede ver, y además, bueno, no, digo, 3-4 días una zanja abierta en toda la calle Corona Martínez, calle por la que se ingresa a la Biblioteca Popular, y bueno, y hoy un tierra volando por todos lados con el viento que hay, imposible, además del impacto ambiental, ¿no? Del impacto en la salud que eso genera. Iván, contanos de qué se trata la convocatoria. Buen día. Sí, buen día. A toda la audiencia. Sí, como decís, la verdad que el barrio últimamente ha estado sufriendo, o viene sufriendo hace tiempo, son consecuencias de lo que viene sufriendo hace mucho tiempo, hundiduras, hundimientos de casas y demás. Así que bueno, más que bienvenida la posibilidad de hacer esta convocatoria para quien se quiera sumar a la asamblea del barrio. A esto, a ponerle el pecho, brazos, fuerza, manos amigas que siempre se necesitan en el barrio, y para interiorizarse más de lo que es el proyecto político y social que es la Asamblea de la Poderosa, ¿no? Uh-huh. María Rosa recién nos decía, partidariamente nos vienen engañando históricamente en cada barrio. Esto es lo que pasa también en el actual, ¿no? Sí, por eso surge. Sí, tal cual. Es lo primero que también siempre hacemos un primer análisis con compañeras, que la mayoría son compañeras ahí en la Asamblea, como para también ver esas problemáticas comunes que de las cuales estábamos hablando, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando se suman las compañeras es porque están cansadas de las promesas políticas, y cuando la escuchaba a la compa de a María, pensaba lo mismo, digo, cómo nosotros también en el barrio tenemos que sufrir eso, y a veces despegarse y no ser también una promesa más, es difícil, ¿no? Uh-huh. Lleva tiempo y es confiar en el tiempo y seguir haciendo las cosas lo más prolijo posible como para que sea el tiempo el que termine dando vuelta esa imagen que se tiene de las organizaciones sociales. Sociales y barrios. Y sobre todo en un barrio como el actual, que tiene toda su historia de hoy usamos la palabra estigma, ¿no? La de criminalización. Sí, sí, sí. De criminalización. Sí, sí. Una historia de haberle puesto el ojo allí a la pibada y sin haberle ofrecido absolutamente nada. Esta es la primera vez que hay una biblioteca popular con una oferta cultural para la propia compañerada, para la pibada de ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Como siempre dice Celia, nuestra compañera, que es quien está hace 36, 37 años ahí, desde que se fundó el barrio, nunca hubo una propuesta como para que la pibada del barrio tenga acceso a otras cosas o las mismas posibilidades que alguien que no es del barrio. Y bueno, hace 2 años que estamos tratando de proponer eso al barrio, y siempre, bueno, con la mirada sobre muchos vecinos de ustedes a qué partido político pertenecen, y si no, bueno, a qué otra organización o de qué otro lado vienen, sin entender que por ahí en ida y vuelta, tratando de explicar y de que se vea el laburo barrial político y social y el compromiso, ¿no?, de los vecinos. También se, digamos, es comparable la situación con la que cuenta María Rosa, esto de que hoy en esta crisis hay más chicos pidiendo una factura, o incluso ropa, esto también se ve. Sí, también es una problemática en común, calculo que debe haber diferencia en magnitud, pero sí. Por ahí hay muchos chicos y pibas que llegan a las 9 de la noche y ya les dimos una merienda o tomaron una merienda a las 6 y a las 9 están queriendo más. Así que sí, también. Bueno, veíamos que lo que sufre el barrio, hablamos hace un ratito de la escuela, ¿no? La escuela 78 también está sufriendo los mismos embates que los distintos departamentos del barrio. Los vecinos tienen hoy, los vecinos del Río Atuel, una problemática concreta, que es que se están quedando sin casa. Las casas están hundidas y rajadas. Hay vecinas como Marta Bruno, que ha tenido que abandonar directamente su vivienda y irse a vivir a otro lugar porque, bueno, esto es inhabitable. Pero lo cierto es que son muchas casas y, a su vez, la persecución económica están ejecutando departamentos en el barrio. Sí, sí. Sí, son las dos problemáticas que, bueno, nosotros por ahí tratamos de pelearla, porque hay varias viviendas que se están rajando, que tienen peligro de derrumbe, que la de Marta se derrumbó, todo el piso se le derrumbó, las paredes se le rajaron. Hace poquito creo que salió otra vecina también a comentarnos que se le estaba rajando el piso. La biblioteca misma está a una distancia de 6-7 centímetros, tiene el piso donde se ingresa. Por inactividad del Estado, son todas viviendas sociales que todavía pertenecen al IPAB, funciona un consorcio medio de hecho, porque tampoco sabemos qué legitimación tiene, un consorcio que no viene realizando ningún tipo de obras ni de nada hace mucho tiempo ya, pero por otro lado activa, mirando un costado de la ley donde entiende al barrio como un barrio privado, activa las ejecuciones por deudas por expensa. Claro. ¿No? Cuando muchas veces los vecinos y las vecinas dejaron de pagar por la desidia que hay por parte de esa misma gente, ¿no? Claro, y en este momento además con lo complicado que es poder pagar tal cualquier cual, cosa. Tal cual, ahí en el barrio la mayoría de los vecinos y vecinas son gente que trabaja en el marco informal, muy pocas personas o vecinos o vecinas tienen trabajo formalizado. Uh-huh, entonces se hace muy muy difícil poder pagar la deuda y después hacer como un convenio de ir poniéndose al día y más cuando el vecino lo que primero te comenta es la bronca de decir, le estás pagando a alguien que no te hace nada, no se mueve. Inclusive con Marta Bruno la acompañamos a la banca del vecino, se logró que la municipalidad se interese porque el barrio ingrese en el plan de mitigación de provincia, pero tienen la traba de que está el consorcio, también entendiendo las autoridades que estamos frente a un barrio privado cuando en realidad no, ¿no? Sí. Me parece que es una mala posición o una posición la más sencilla, es pararse desde lejos y así que bueno, también desde ese lado el vecino como que está medio molesto tener que pagar algo que no existe. Iván, ¿están interesados los candidatos o candidatas a intendente con el barrio? Porque vemos que muchos están haciendo campaña, por supuesto, están en su total legalidad, pero no descubren o no les interesa en el barrio Atuel hacer una reunión de vecinos y vecinas como hacen en otros lugares, que van a una casa de un vecino, que les presta el lugar, que les convoca gente. En el barrio de Río de Atuel, ¿están teniendo ese interés de parte de ustedes? ¿Ven que hay interés de los candidatos o candidatas? Sí, mira, Mauro, el tema es que se haga una reunión en esta época, no nos parece a nosotros que demostraría interés de parte de ninguno de los candidatos a intendente, uh-huh, o a gobernador o lo que fuere. El barrio está hace 36 años y la problemática viene desde hace más de 10, entonces nos parece bastante desafortunado hacer una reunión en este momento. Sabemos que algunos candidatos estuvieron dando vuelta, pero nada, sin visibilizar la problemática de las cloacas o del remate de viviendas, sino simplemente hacer actos de presencia, ante lo cual a nosotros no nos demuestra interés de ningún tipo. Uh-huh. Retomo un cachito, me quedó colgado. Quería decir que esto que sufren las viviendas también lo sufre la escuela 78, que está ahí nomás a metros de la biblioteca, y que bueno, ya estuvimos ahí intentando averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Logramos que entrara una comisión de salud del sindicato de trabajadores de UTELPA, y efectivamente están rajadas las paredes, hay algunas aulas clausuradas, está cayéndose el escenario y empezarían las obras, vamos a estar alertas ahí, ni bien terminen las clases el 19 de diciembre, pero bueno, hay casi 400 chicos, ¿no?, en la escuela, sí, en la 78, sí, sí, más o menos. Bueno, hay que estar atentas ahí porque las obras empiezan y nunca terminan. Escuela a la que fui y escuela conocí otra realidad totalmente, uh-huh, distinta. Entré hace 2 años cuando hubo elecciones, hacía muchísimo tiempo que no entraba, y la verdad que uno se queda con la imagen de niño de haber pasado toda la primaria en esa escuela, en ese barrio, al que jugué, al que anduve por las escaleras, al que jugábamos en ese lugar como algo mágico, como algo novedoso, porque éramos parte del barrio. Era uno de los primeros barrios que tenía 2 pisos. Eso también para un niño, para un nene chiquito, ver eso es algo muy, pero muy novedoso, sobre todo en lugares donde hay casas que es sobre la tierra. Y por ves eso, ahora cómo está. Ahora ves, y la verdad que llama la atención el desinterés total que hubo por ese barrio y gente que sigue viviendo ahí, cerca de 512 familias son las que viven en ese lugar. Uh-huh, pero sí hay sobreviven. Interés para que haya 2 o 3 milicos por día recorriendo cada tira, porque la verdad que hay más milicos por metro cuadrado que vecinos últimamente en el barrio. Estamos viendo que es impresionante, ¿no? Igual las casas se caen aunque haya policía adentro. Exactamente. No cambia nada. Entonces, recordanos la convocatoria para hoy. La convocatoria es para hoy en la tira 27, departamento 1, donde está nuestra biblioteca popular, a partir de las 16 horas de las 4, vamos a estar con las compas de Rosario. Bueno, ahí esperamos entonces que se acerque todo aquel y aquella que quiera sumarse, ¿no?, a esto. Les agradezco, chicas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaban, compañeros y compañeras poderosos, poderosas de la garganta poderosa, de la asamblea poderosa, más de 80 asambleas en todo el país y Latinoamérica. Ya volvemos con más Señal que Cabalgamos. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres.